Radio Ubrique. Deportes. 6:18 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Aquí Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un buen fin de semana el que nos espera en el plano deportivo, porque vamos a tener unas cuantas citas que seguro será de interés de nuestros oyentes, de los más pequeños. Hoy viernes, a partir de las 8:30, hora de concentración, 9 de la noche, hora de comienzo, tendrá lugar la 22ª edición de la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, una prueba que va a significar también el cierre de la temporada en lo organizativo para el club ubriqueño. Una cita que además suele congregar un alto número de participantes y que estamos seguros que van a disfrutar esta tarde del mejor atletismo de los más jovencitos, que son los primeros que disfrutan, pero después sus padres, que también están en la grada, por cierto, la grada siempre repleta, seguro que disfrutan igual o más que ellos viendo cómo compiten, cómo hacen deporte y cómo practican el atletismo. Pues esta tarde, ya decimos, a partir de las 9 en las pistas de atletismo de Ubrique. Pero además de eso, desde hace ya pues unos 20 minutos estaba previsto el comienzo de la cita final, digamos, del torneo final del séptimo Tour Brooklyn Total Spain 52, esa gira que ha llevado al Club Deportivo Brooklyn a recorrer toda España de norte a sur y de este a oeste, llevando lo mejor del baloncesto callejero y de la cultura urbana. La última cita, digamos, el último torneo, se celebra aquí en Ubrique. Con eso se cerrará este torneo y va a tener lugar en el Pabellón Polideportivo Municipal. De hecho, desde las 6 estaba previsto, como decimos, el comienzo de esta cita, de este torneo, que continuará en la jornada de mañana, desde las 11 de la mañana hasta pues prácticamente la medianoche. Y además de eso, hoy también se van a disputar las semifinales del tercer trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala en el cuadro principal. Unas semifinales que van a enfrentar, por un lado, al Donde y al Qué de Qué, y por otro, a Revolución y Morgans. Mañana, por la mañana, se jugarán las finales del cuadro de consolación. En este caso, enfrenta a Voltasur y New Team, por un lado, y a Maracayú y MG Seguro, por otro. Pero, sobre todo, también en el día de hoy, además de estos asuntos, vamos a quedarnos con dos puntuales. El primero, con el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que ya saben, arranca el próximo lunes. Vamos a conocer la última hora del campus. Hasta esta mañana nos comentaban que eran 72 el número de niños inscritos para participar en él. Aunque nos advertían que la inscripción va a seguir abierta hasta el mismo lunes, en el que pues cualquiera que se acerque por el complejo deportivo municipal puede inscribirse. Ante pues digamos las pegas que han puesto mucho por tener que realizar la inscripción a través de internet, pues lo van a poder hacer in situ este próximo lunes, cuando dé comienzo ese campus de verano que va a llevar las actividades de la Fundación del Cádiz hasta la jornada del viernes. Y además de eso, también tenemos que hablar de quizás el gran evento del fin de semana, la cuarta edición del Rogaine Ubrique, el que organiza el Club Deportivo Ubrique Orienta, y que también nos comentaban pues ha superado todas las expectativas de inscripción que tenía, hasta 80 en un primer momento, luego se abrió y han superado las 95 parejas, casi 100 parejas van a participar en esta cuarta edición del que se presume que puede ser de las más divertidas de las celebradas hasta ahora, porque año tras año, digamos, a pesar de tratarse de una prueba de orientación, que es básicamente lo que es, año tras año pues ha ido primando más en la celebración o de actividades, en este caso de pruebas de todo tipo, que le añadían ese carácter lúdico, más si no lo tenía ya de por sí una prueba de orientación, pues le añadía ese carácter lúdico y autóctono, porque son pruebas muy muy de Ubrique. Pues en este caso, este año van a contar con 18 pruebas. Creo recordar que el año pasado, en el anterior, en la tercera edición, fueron 12, y este año pues aumentan hasta las 18. Por lo tanto, ahí y podemos ver reflejado esa apuesta. Y ya para ir despidiendo este sumario, también comentar que este fin de semana la Asociación Ciclista de Ubrique cierra su calendario de rutas de carretera. Lo va a hacer con la ruta Ubrique, Huerta Dorotea, Zahara, Puerto de Montejaque, Alamillos y Ubrique. Una ruta de 95 kilómetros. Pues con eso ya se pone fin a la temporada. Finalmente no se afrontará la subida al Torcal, que estaba prevista en su calendario, pero sí lo que es la ruta Ubrique-Tarifa, que se va a realizar el próximo fin de semana, la madrugada del viernes al sábado, iniciará la salida de Ubrique para llegar a la ciudad costera al mediodía del sábado. Pues esto y algunas cosas más que tenemos por aquí preparadas son las actividades que se van a llevar a cabo este fin de semana y de las que nosotros vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, vamos a publicidad y volvemos en un ratito. Sabor de amor. Concierto acústico de Javier Ojeda. El Salón de Actos del Instituto Francisco Fatou acoge este viernes 24 de junio a partir de las 10 de la noche el regreso a Ubrique del vocalista y compositor de Danza Invisible. Concierto en formato acústico acompañado del músico Miguel Paredes, en el que podrás disfrutar de su último disco Barrio La Paz, actos 2 y 3, estrenado el pasado mes de febrero, así como de sus éxitos más conocidos. Las entradas al precio de 10 euros pueden adquirirse aún en la Oficina Municipal de Turismo. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. No dejes pasar esta oportunidad. Javier Ojeda en concierto este viernes en Ubrique. Tetería Chauen, en Avenida de España 71. Un ambiente marroquí para disfrutar de la mejor gastronomía de Marruecos. Zumos naturales, pastelitos artesanales y una amplia carta de tés para disfrutar de una merienda o aperitivo con el mejor sabor. También ofrecemos desayunos. En Tetería Chauen, nuestra exquisita cocina marroquí. Pinchitos de cordero, de ternera, de pollo, tajín, pata de cordero, cuscús, pastela de pollo, una gran variedad en tapas, ensaladas, bocadillos y platos variados. Disfrute también de nuestras carnes al carbón. Tetería Chauen. En Avenida de España número 71. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes por descanso. Todo el sabor de la más tradicional cocina marroquí en Tetería Chauen. ¿Tienes el graduado en secundaria? ¿No tienes el bachillerato y te gustaría ir a la universidad? ¿Te quieres presentar a exámenes para los cuerpos de seguridad del Estado y no tienes bachillerato? ¿Cómo te manejas con los ordenadores y en internet? ¿Necesitas hablar inglés? En el Centro de Educación Permanente podemos ayudarte a buscar una respuesta muy positiva a estas preguntas. Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo. La mayoría de nuestros alumnos matriculados han obtenido ya el título. Las clases son por las tardes y se pueden adaptar a tu nivel y ritmo de aprendizaje. Y como novedad para el próximo curso, queremos poner en marcha un grupo de graduado en horario de mañana para quienes, después de dejar los niños en la escuela, tienen algo de tiempo para invertirlo en su formación. Otra novedad de este curso es la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que no solo es útil para estudiar un grado universitario, sino que es imprescindible para quienes opositan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no tienen bachillerato. También ofrecemos cursos gratuitos de informática en varios niveles y un método de iniciación al inglés basado en la conversación. Ven a informarte de estos y otros programas de formación a la Escuela de Adultos. Estamos en calle Ingeniero Romero Carrasco 36, frente al jardín. O llámanos al 956 12 86 93. Ahora es el momento, no dejes pasar esta oportunidad. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol.

6:33 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia, repasando la agenda deportiva de este fin de semana, pero antes vamos a hacer un acercamiento a una a un evento, en este caso, a una actividad que se va a llevar a cabo desde el próximo lunes. Hablamos del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Vamos a conocer la última hora de este de esta cita, ya decimos, de esta actividad, que es la primera vez que llega a nuestra localidad. Tenemos al otro lado del teléfono al coordinador del campus del Cádiz Club de Fútbol, a Jesús Gallo. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. El lunes entrará en marcha ese campus de verano del Cádiz en Ubrique. A día de hoy, ¿qué perspectiva tenemos? Bueno, pues la verdad que es sobresaliente, ¿no? No nos esperábamos el recibimiento que estamos teniendo, ¿no?, para ese campus. Ya hemos sobrepasado 72 chavales, que para ser el primer año yo creo que es el primer pueblo que logra esa cifra, porque normalmente el primer año siempre tenemos unos 40, 50 participantes. Uh-huh. Y nada, estamos muy contentos con Ubrique, con toda la gente que nos están apoyando. Uh-huh. Eso dejando claro que todavía no se ha cerrado el plazo de inscripción, porque nos comentabais que, bueno, parece que algunos tienen problemas con formalizar la inscripción a través de internet y vaya a dar la posibilidad de que el mismo lunes todavía se puedan inscribir, ¿no? Sí, nosotros estamos esperando todavía algunas inscripciones que llegan vía online, que la gente también espera al final, también esperan también las notas, ¿no?, de muchos chavales para regalarle ese ansiado regalo. Y nada, nosotros a todos los oyentes y eso que nos escuchen, el mismo día del campus podemos recibir la inscripción e incluso inscribirse allí directamente. Nosotros no le vamos a cerrar el campus a nadie. En un principio vamos bien de plaza y tenemos dos campos de fútbol que nos deja el Ubrique, o sea que en principio no le cerramos las puertas a nadie. ¿Hay límite? Hombre, límite siempre cuando, a ver, en un campo de fútbol normalmente nosotros trabajamos aquí 60 chavales, 70 chavales, podemos trabajar medio bien, ¿vale? Pero si tenemos dos campos, mejor, ¿no? Entonces, si tenemos dos campos, hay un límite de 150 personas sin ningún tipo de problema con dos campos de fútbol. Uh-huh. Por lo tanto, Jesús, supongo que estaréis contento porque no sé si en realidad esperabais un número de participantes como el que habéis tenido, más alto o más bajo. Hombre, yo te soy sincero, yo estoy súper sorprendido. También es verdad que allí también está Millán, que estamos viendo mucho y está dando mucho ruido. Allí también está Fernando Venega, que nos está echando un cable excelente. El ayuntamiento, tanto la alcaldesa, cada vez que vamos a cualquier acto, allí está con nosotros. Y la verdad que Ubrique se ha vuelcado con el Cádiz Club de Fútbol. Y yo, nada más que mis palabras de agradecimiento, yo estoy totalmente flipando con la situación, porque no me esperaba en ningún momento esto, ¿no? Ya te digo yo que yo voy por muchos pueblos y cada año intentamos meternos en un pueblo diferente, y esta forma de escribirse, esta forma de ver el campus, pues no lo vivió nunca. Uh-huh. Puesto que todavía no se ha cerrado, por lo tanto, la inscripción, uh-huh, y que, bueno, pues que ha acabado el curso escolar y que todavía pues están a tiempo de formalizarla la inscripción, y aún a riesgo de ponerme ya pesado, Jesús, ¿qué te parece si nos recuerda en qué va a consistir y qué se va a hacer, uh-huh, durante los 5 días del campus para aquellos que todavía se lo estén pensando? Bueno, pues en principio el campus, lo primero que te digo, que lo que incluye, ya hemos firmado con Adidas, ya la ropa ha llegado, la verdad que la ropa es muy bonita, es amarilla entera con las rayas azules de Adidas, que le damos dos camisetas y unas calzonas a los chavales. Que también, por cierto, tiene, perdona, Jesús, ¿sí?, es el nuevo sponsor del Cádiz para... Sí, para el año que viene hemos firmado con Adidas y es más, el campus es quien estrena ropa, la primera que cogemos la ropa Adidas somos los del campus, ¿no? La de la temporada. Entonces, que viene. El ropa de sesiones inferiores y eso que van a tener aquí los chavales. Y nada, tenemos dos camisetas en las calzonas que les regalaremos los cuatro partidos para el trofeo Carranza, ¿vale? Luego jugarán un partido en el estadio Carranza. Y luego más o menos las actividades que más o menos vamos a hacer, empezaremos sobre las 10 entrenamientos específicos. Un día haremos conducción, otro día pase, otro día cabeceo, bueno, diferentes clases técnicas y tácticas. Y luego pararemos un poquito para el tema de frutas y bebidas que llevamos nosotros, y luego haremos un poquito de competición y terminaremos todos los días en la piscina allí de Ubrique. La verdad, más calor la pasamos con juegos de piscina. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se pueden inscribir? Pues de 6 a 14 años se pueden apuntar todos los niños y niñas, que también, uh-huh, yo en algunos campus tengo niñas, no en Ubrique hay mucho, en este caso, ¿sabes? Pero en muchos campus tengo yo también bastante niñas, le digo que se animen también, que esto pueden participar todo el mundo, independientemente de que juegue bien, juegue mal o juegue regular, que ya nosotros iremos haciendo grupo para que el que sea bueno no se aburra y el que sea menos bueno pues intente también pasarlo bien. De eso se trata también, de aprender, ¿no? Sí, claro, de aprender y de simplemente el objetivo básico es que se lo pasen bien, siempre lo he dicho. A ver, aunque tenemos el fútbol, que es lo que van profesionales de allí, de la cantera, ahí también hay jugadores, bueno, va Panadero también como monitor que allí que se ubrique, va todos monitores de que venimos aquí de la cantera del Cádiz, pasarán por allí de las sesiones inferiores e intentaremos que los chavales aprendan algo, pero siempre pasándoselo bien, está claro. Monitores oficiales, jugadores ubriqueños, como bien comenta, y alguna que otra sorpresa también para estos 5 días, supongo, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que ahora mismo, claro, como dependemos todo de lo que haga el Cádiz, pues no te puedo asegurar nada en función, ya te digo, hombre, si ojalá y Dios quiera, lo mismo ascendemos, a lo mejor hay desaparecido 3 días por ahí que no va a estar visible nadie del club, ¿no? Pero en función de lo que pase, ojalá sea eso, ¿no? Y que a lo mejor no se pueden acercar en esos días, pero sí en la clausura cuando estén allí jugando en el Carranza, que sí se acercarán seguro, pero depende mucho de lo que haga el primer equipo, claro. Obviamente las actividades, hemos dicho, entre 6 y 14 años los que pueden participar, pero no son las mismas para un niño de 6 que para uno de 14, ¿no? No, totalmente. Nosotros vamos agrupando por edades y categorías, vamos agrupando y se hace un trabajo diferencial en el tema, claro. No vamos a poner un niño, por ejemplo, si hay una competición, que haremos pequeños partidos o clases de precisión o cualquier cosa, no diferenciamos los grupos bastante, ¿no? Si es verdad que si, por ejemplo, hay un niño chico que tiene un salto de calidad por encima de los demás y lo podemos subir un escaloncito para que él en teoría no se aburra tanto, pues lo haremos así. Intentaremos, en función de la gente que vaya, ya te digo, vemos el nivel y vamos haciendo grupos, pero siempre por edades, claro. Hay dos factores a tener en cuenta en lo que se refiere a la inscripción. Uno, lo hemos dicho antes, que es, el colegio terminó esta pasada semana, se dieron las notas y en función de eso muchos niños se podrán inscribir o no han podido inscribirse hasta entonces, se pueden inscribir ahora o no, ¿no? Según esa nota. Pero otro, considero que también puede ser lo que tú has comentado, ese efecto llamada que podría tener un posible ascenso del domingo, el domingo del primer equipo, que pueda animar también a gente, ¿no?, a participar en el campo, aunque parezca una tontería. No parece ninguna tontería, porque el domingo prácticamente toda la provincia de Cádiz estaremos pendiente del televisor para ver lo que pasa. Bueno, yo no tengo la suerte de poder estar allí porque estoy ocupado con el tema de los campos y prefiero estar aquí, claro, porque si voy allí, bueno, me da tiempo a hacer todas las cosas bien como se deben de hacer y todo el mundo va a estar pendiente a ese momento. Y si ese momento ojalá saliera la cosa bien, pues claro que animaría a más gente a decir, bueno, pues vamos apuntando al campus del Cádiz, ¿no? Es una buena para todos, ¿no? Que el Cádiz, bueno, para toda la provincia es bueno que el Cádiz esté en segunda división y ojalá sea así. Digamos, porque no solo en lo deportivo, porque ¿qué se supondría al Cádiz ya como entidad ese ascenso? Al menos el horizonte se vería más claro, ¿no? Y claro, serían muchos parte de esos nubarrones que rodean a cualquier equipo de fútbol. Y cuando hablo de nubarrones hablo de problemas económicos, ¿no?, que suele ser lo habitual. Es que ya entra en una liga de fútbol profesional, ya sabéis, bueno, y más ustedes que soy periodista, lo que supone en el tema, ya no más que en concepto de lo que es televisión, lo que es radio, lo que es todo eso, ya la liga profesional de fútbol ingresa bastante dinero al equipo de segunda y gracias a Dios cada vez mejor repartido, no se lo llevan los grandes solo y eso te da un empujón aquí y si aquí los socios nunca fallan, pues imagínate en segunda división lo que supondría eso. Y poder ir pagando cosas que el Cádiz tendrá que pagar y eso, y ojalá nos asentáramos dos añitos o tres añitos en segunda para salto primera, o si fuéramos a primera del tirón, gloria bendita, ¿no? Y se pondría un club, pues yo creo que bastante bonito y bastante bastante bueno, ¿no? Tengo entendido que ahora mismo en Cádiz se ha desatado la locura de cara a este segundo partido de esta final, que un total de 19 autobuses se van a desplazar hasta Alicante, ¿no? ¿Cómo están los ánimos por ahí? Bueno, aquí esto es una auténtica locura, tú sabes cómo lo que mueve el Cádiz, que yo creo que es la mejor afición que hay en España, y te lo digo sin con todo respeto a las demás, ¿no? Hay 19 autobuses porque no hay más, porque ahí se han quedado gente fuera, o sea, se han vendido 1000 entradas para el tema de los autobuses y eso, y luego aparte 500 más que hemos pedido, se han vendido 1500, luego el Alicante nos ha dicho que va a abrir las taquillas para la gente que vaya en coche. Y yo, sin exagerar, yo creo que allí se pueden colar 4.000 personas, no sé cuántos serán, pero darte cuenta que hay mucha gente también trabajando por aquella parte. Uh-huh. Y aquí en Cádiz está todo el mundo loco hablando de eso, los barcos con sus camisetas, con sus banderas. Aquí estamos todo el mundo loco y a la vez prudente también, porque tú sabes lo que supone eso. Y ya, hombre, yo como cadista, como socio que soy, como empleado, imagínate tú, cómo puedo estar ahora mismo. Y además un partido por morbo, por los últimos duelos que se han disputado allí en Enrico Pérez, el primero, en el que se consumó el descenso del Cádiz a segunda B, o el del año pasado, ahí con mucha polémica la eliminatoria, ¿no? Sí, pero bueno, eso tú sabes, yo creo que eso también solo por parte del entrenador también de ello, que ha animado un poquito el tema. Yo creo que es su estrategia también para calentar un poquito el partido, que no debe ser nada más que una fiesta y un espectáculo para todo el mundo, que no creo que haya ningún tipo de problema, pero que es un partido que yo creo que tenemos una ventaja, aunque sea un gol solo. Si metemos un gol allí es otra historia. Eso es lo que yo ojalá sea así, ¿no? Mm. O sea, yo supongo que ellos irán a atacar al principio, ¿no? Intentarán buscar todo y a ver si en un hueco de su poquito diferente. Bueno, pues Jesús, esperemos que el lunes tengamos la posibilidad de contar que el Cádiz ya es equipo de segunda división, eso es lo principal, y que sea una fiesta la inauguración del campus. Sería lo deseable, que llegue allí la gente con muchos ánimos y con esa alegría, ¿no?, que nos puede dar el primer equipo el próximo domingo. Darte las gracias por habernos atendido y nada, mucha suerte, tanto para el domingo como para esta próxima semana, ¿eh? Pues muchas gracias a ustedes por la difusión que hacéis, por el trabajo que estáis haciendo, y gracias por echarnos estos cablazos a nosotros que nos viene bien. Y allí estaré yo, independientemente de lo que haga el Cádiz, uh-huh, ojalá que sea en segunda, con la misma sonrisa, gane o pierda, porque a mí realmente me gusta el tema de los campos y trabajar con los chavales. Uh-huh. Nada, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Dejé las armas en el suelo, bajé la guardia una vez más. Rayos, truenos y campanas, aire fresco, vino y mezcal. 400 golpes no pudieron con mi fe. Ahora sabes lo que quiero, ahora sabes bien por qué. Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti. Robé las flores de los muertos, rompí el silencio en la catedral. 6:46, el campus del Cádiz Club de Fútbol, que ha centrado nuestra atención, que tendrá lugar el próximo viernes, pero mucho antes de eso, bueno, no mucho, mañana sábado, va a tener lugar en Ubrique, o va a volver en este caso, uno de los eventos que más gusta a los aficionados. Hablamos de Rogaine, la cuarta edición, que tendrá lugar mañana sábado. Ya saben que organiza el Club Ubrique Orienta, y por eso tenemos aquí, que hace tiempo que no lo veíamos, a nuestro amigo y compañero Juan Barea. Juan, buenas tardes. Hola, Jesús, ¿qué tal? A un día del regreso del Rogaine, con todo ya casi cerrado, los detallitos es lo que os queda, y supongo que con muchas ganas ya de que arranque, por lo menos de los que van a participar, porque el año pasado lo dejasteis algo huerfanillo, y bueno, y este año parece que llegan con muchas ganas. ¿Cómo se presenta esta edición? Bueno, pues la verdad que creo que hemos tratado de darle toda la astucia y toda la suspicacia que pueda tener una prueba de orientación, y a la vez sumamente divertido. Va a haber muchas balizas, pero sobre todo lo que va a caracterizar a nuestro pueblo mañana y a los participantes del Rogaine es que Ubrique se va a convertir en un auténtico parque de atracciones, con cositas sencillas y simples, pero de verdad muy divertida. Cosas sencillas y simples, como decíamos nosotros antes, autóctonas. Ahora seguro que la vamos a explicar así por encima. Pero antes que nada, lo primero que quisiera destacar es que esta prueba se vende sola. Fruto de ello es la inscripción que habéis tenido sin apenas promoción, ¿no? 95 parejas, en principio ibais a tener 80, habéis tenido remordimiento de conciencia y la habéis abierto un poquillo más y hasta 95, sí. Y si sigue abierta seguramente más gente se hubiera inscrito, ¿no? Sí, y la verdad que ha estado bastante bien porque hicimos un briefing de lanzamiento y ya eso le puso las pilas y alertó a muchos orientadores y se inscribieron. Agotamos las 60 inscripciones, que era lo que decíamos, que no queríamos pasarnos de 60, llegamos a los 80 y luego pues, gente llama que se ha quedado de última hora, que no pensaba venir pero que ahora puede, o que otros lo han animado, y al final hemos llegado a 95, además de que ya no solo hemos abierto el Rogaine a todos los participantes, sino que también hemos creado una nueva modalidad, INI Promo, que es para chavales que vienen con los padres y no saben dónde dejarlo, y algunas veces nos lo dejaban a nosotros y nos daban más ruido que darle un mapa. Y entonces pues caímos en la cuenta de que si le damos el mapa y participan, pues están entretenidos por las calles de nuestro pueblo, que son bastante seguras, y luego se divierte también. Luego también hay muchos niños que están colaborando con nosotros, hay pruebas para que ellos sean los protagonistas y disfruten de una carrera, y con eso pues también matamos dos pájaros de un tiro, y es que hacemos conocer nuestro deporte y luego también hacemos que los niños respeten las balizas que tenemos puestas, ¿no? De hecho, no es la primera vez que vaya a trabajar con niños, porque soléis organizar pruebas, por lo menos aquí en Ubrique y en Benocas, creo que también, sí. Aquí en el tema de las ligas escolares con el patronato, ¿no? Sí, en las ligas escolares, luego también en Diputación hemos trabajado en Benocas, en un programa que hay en el colegio entre Villaluenga y Benocada Profundiza también hemos trabajado la orientación, y la verdad que es una forma de trabajar la percepción espacial dentro de las mentes de los alumnos, que los hace desarrollarse de una forma muy inteligente. Juan, con lo que cuesta como organizadores, ¿no?, enganchar a participantes, por ejemplo, en la cornocaliza o en pruebas de este estilo, que siempre es, quieras que no, una preocupación, debe reconfortar el hecho de que, bueno, como se ha dado aquí la inscripción, que ha sido rápida, y porque sobre todo os da un margen muy amplio para poder trabajar y estar centrados en otras cosas más, que también son importantes, ¿no? Pues la verdad que es un orgullo para nosotros, ¿no?, el haber tenido la respuesta de los participantes, también sabiendo de que estamos a 25 de junio, la gente ya no está pensando mucho en carrera, pero sabemos que ellos vienen aquí a un fin de fiesta. Y luego haber encontrado esa respuesta, pues para nosotros es habernos puesto las pilas. De hecho, pensábamos no calentarnos mucho la cabeza, hacer algo simplón pero divertido de unas 10 pruebas, y al final empieza también a encontrar colaboradores, y al colaborador le endocica una prueba, y así hemos llegado hasta las 18 pruebas. La verdad que es totalmente satisfactorio para nosotros, después de todo el trabajo que tiene, porque aunque hayamos tenido los parones en la organización del Rogaine de Benocas y en el Alcornocaliza, no he dejado ni un ápice de echar mi energía en la preparación del mapa de todo Ubrique, que empecé en septiembre, y la verdad que le he dedicado muchísimas horas. Ha salido algo muy bonito y algo que sencillo, pero que sirve para que los orientadores y los que se están iniciando pues disfruten del deporte de la orientación. Y luego, por otro lado, también añadir el carácter también sumamente pedagógico que intento darle a las pruebas, porque incluso hasta los que saben mucho de orientación, cuando acaban una de nuestras pruebas, saben un poquito más que cuando empezaron, porque hay mucha variedad de pruebas, hay mucha interpretación de simbología, y poco a poco se van adentrando en este mundo de la orientación los que se están iniciando, y los que son ya buenos, pues poco a poco también trabajan que si la memoria, que si la estrategia, que trabajan muchos aspectos que son muy importantes en este deporte, ¿no? ¿Se va a parecer a las anteriores? Se parece, pero con una diferencia, y es que no salimos de nuestro entorno. Los puntos están muy repartidos, como siempre, y sobre todo creo yo que incluso hasta el que venga a intentar hacer todos los puntos en el máximo, en el tiempo establecido, va a disfrutar y va a acabar extenuado, porque la ventaja de este deporte es que ves una baliza a lo lejos y es como el que está llegando a meta, ¿no? Se pone al máximo. Al salir de la baliza va recuperando y ya sabe que está cerca de la otra y otra vez al máximo. Esto es un puro entrenamiento farle y con la añadidura de que vas a llegar a una prueba que te ha resultado divertida, estás deseando llegar a otra para descubrirla, estás deseando llegar a otra. Entonces eso hace que muchas veces ni siquiera midas tu fuerza y al final acabes destrozado, ¿no? Aunque había insistido en que la gente que se lo tome con tranquilidad, que la disfrute la prueba y que déjelo la competición en un plano secundario, ¿no? Sí, es nuestra intención. Yo creo que ya todo en la vida se está convirtiendo demasiado competitivo y a veces olvidamos el pasarlo bien, el disfrutar. Y he dicho siempre que el Rogaine de Menorca es una carrera que me encantaría correr por los sitios por los que transcurre, pero el Rogaine Ubrique es una carrera que me gustaría disfrutar con mi amigo, con mi hermano, con mi padre, con cualquier familia, para pasarlo bien, para estar 2 horas riéndonos, para estar 2 horas pasando por pruebas sorprendentes y la verdad que eso es lo que más destaca el Rogaine, y por eso intentamos hacer un llamamiento, ¿no? Que aunque caben los competitivos, la prueba está básicamente dirigida a aquellos que vienen a disfrutar y a pasarlo bien. Uh-huh. 18 pruebas especiales. Contáis con 18 pruebas especiales. ¿Qué nos puedes adelantar de ellas? Pues hay desde una prueba muy muy bonita que empieza haciendo una carrera por montaña, acaba en una cueva y acaba en una gatera que hay que atravesar para salir a otro sitio, hasta la simple prueba de feria de pescar carpa y un poco reivindicando los pececillos que antes echaban en la fuente. También prueba como la de Julio Dueña, ¿no? Que es la danza del vientre. Vamos a con Viva Aventura, vamos a hacer una tirolina. Con Hill Cross, pues nos va a hacer un circuito funcional también bastante exigente. Y el túnel del terror, que también nos van a ayudar a montar, la Asociación de Vecinos del Algarrobal nos va a ayudar a montar un auténtico pasadizo del miedo. Y ya luego, pues, pruebas de memoria, de retención, de estudio de la estrategia, ortofoto, incluso hay una prueba donde tenemos que llegar a una baliza y para llegar a ella nos van a atacar algunos bandoleros con pistolas de agua, la prueba de la piscina, que con la calor que va a hacer mañana, pues, esto agradeceremos. Luego las balizas, pues quien me conozca sabe que no las voy a poner en sitios sencillos y que están en sitios difíciles, y que si ven que está en río no piense que está en la orilla sino que está dentro y que van a tener que sufrir para cogerla. Entonces son, la verdad que va a ser una prueba bastante exigente y luego por otro lado muy muy motivante. Para que se hagan una idea, los nombres que tienen: Vientre, ¿no? Que es la de la danza del vientre, Pescapulpo, Terrorific, Fundi, Parabrisa, Memo Escalera, Presbiciado, Relevo, Memo Garden, Siete Pecados, Piscina, Piscinazo, Enviciado, Hill Crow, Viva Aventura, Bando Globo, Carrera Gatera, Orto Era y Mem. Sí, la de Enviciado es una partida un poco homenaje a mis padres, que siempre están jugando al dominó y ahí le vamos a dar la posibilidad de que echen 2 horas y media sin parar. Luego la de Fundio es una prueba que es obligatoria, hemos hecho una especie de fotocall y donde está el equipo de Fundi, bueno, la equipación de Fundi en caricatura, y todo el mundo se tiene que echar una foto y luego regalaremos la foto a los participantes. Hay un poco para todos los gustos, ¿no? En años anteriores, en la tercera edición y en la segunda, aprovechaba, hombre, siempre te preocupabas de organizarlo justo después del pentatlón para aprovechar la infraestructura en el río. Este año no la vais a tener. No, porque habíamos quedado con la federación de cerrar aquí el campeonato provincial y ya claro, era el 25 de junio, Juan Cris este año, pues debido a que había bastante agua, pues adelantó su pentatlón y la verdad que no podían estar las presas tanto tiempo porque además es una responsabilidad. Entonces nada, desistimos, nos hemos olvidado un poco del río, pero desde aquí echándole un vistazo al mapa ya veo tres balizas en río, no en nuestro río, pero sí que se van a tener que mojar y ya te digo que tampoco no es imprescindible, aunque sí que es verdad que le daba un aliciente porque todo el mundo decía que el agua estaba bastante fría comparada con la de la piscina. No, me llama mucho la atención, lógicamente, tener que, sobre todo a los aficionados, que siempre los veía la gente, que veía la gente, a los participantes meterse en el río, y los ponían de locos para arriba. ¿Tienen que estar preparados para todo lo que vayan a participar o qué? Sí, hombre, tampoco es algo de que sea muy exigente y luego hay pruebas que si no puedes hacer, no hace. Luego, por otro lado, el formato Rogain te permite ir haciendo carrera conforme tus posibilidades. Habrá quien salga a tope para disputar las tres horas al máximo y habrá quien salga... tratando de hacer mientras más pruebas especiales mejor y tratando de disfrutar. El tercer Rogain se dio el caso de que había habido equipos que se habían dedicado a hacer pruebas especiales para pasarlo bien y al final obtuvieron más puntos que los que hacen baliza. La verdad que es para coger el mapa, hacer el cuadrante, estudiar un poco la estrategia y ver qué es lo que más interesa y compensa. Va a haber tres categorías, ¿no? Sí, élite, promoción y luego inipromo, en la que abrimos al final y hay casi 20 equipos. Obviamente no va a ser el mismo para todos, ¿no? Bueno, para élite y promoción. Élite y promoción normalmente ponemos el mismo mapa porque la verdad que hay muchos de promoción que se inscriben en promoción viniendo de la élite y entonces luego también por otro lado eso hace que se puedan comparar con la élite luego, aunque estén en distintas categorías, pero puedan ver los puntos que obtienen porque tienen el mismo mapa. Entonces se podrían comparar con la élite y eso puede hacer que les anime el día de mañana pues a pasarse a la categoría élite. Y por otro lado, pues también es un desbarajuste ir cambiando de mapa. Ya suficientes mapas tenemos, que tenemos el mapa general y luego aparte tenemos 9 mapas más en carrera que va a tener que ir superando la gente. Entonces hacemos que élite y promoción coincidan. En cambio, pues INI promo, que es una categoría que hemos sacado este año, como te dije antes, pues el entorno urbano se reduce un poco, las balizas más complejas las hemos quitado y luego las pruebas más lejanas pues también las hemos suprimido. ¿Cuál es el...? Bueno, antes que nada, habéis aumentado el tiempo, ¿no? Sí. Tiempo límite. En un principio habíamos puesto que eran 2 horas, pero luego cuando te pones a poner pruebas especiales, la verdad que ya que está todo montado, ya que está hecho todo el trabajo, lo mismo implica estar media hora más al voluntario, colaborador, amigo, que menos. Entonces, al final dijimos de poner 2 horas y media. Y luego también hay otra característica en la carrera y es que hay 2 triángulos de baliza, que aparte de los puntos de cada baliza, 2 triángulos, me refiero, en cada vértice del triángulo hay una baliza, que están bastante alejados, a lo mejor 500 metros, y que si se hacen estas 3 balizas, pues implica que bonificas 15 minutos, es decir, que en vez de tu cierre será a las 10 y media, sería a las 10:45, y si hacía el otro triángulo, pues sería a las 11 de la noche. Creo que va a haber también suelo duro. Sí, un amigo nos ha dejado un salón que tiene justo al lado de la plaza del ayuntamiento y la verdad que coge 50 metros. Luego también es cierto de que serán unas 10 o 12 personas las que se queden en suelo duro, pero la verdad que facilitarles pues que se puedan quedar después de la carrera pues es bastante facilitador, ¿no? ¿Qué material obligatorio hay? Pues material obligatorio, lo primero, rotulador, porque claro... las tarjetas no queremos que se acumulen al tener tantos equipos, no queremos que sean de picada, sino que sean de letra, entonces apuntan, entonces hay que llevar un bolígrafo, una mochila con depósito, frontal, la tarjeta, brújula y mapa. ¿Cuál va a ser el cuadro de horario entonces? Pues a las 6 empezamos a entregar las tarjetas, a las 7:45 vamos a encerrar en el corralito a todos los equipos y les entregamos el mapa para que lo estudien, porque la verdad que en una primera opción dijimos que iba a hacer una salida lanzada, pero eso hace que los equipos que no estén tan puestos, pues mientras se meten o no en la carrera, les cuesta un rato. Entonces lo que vamos a hacer es que estudien en mapa durante 15 minutos. A las 8 sale élite, a las 8:05 sale promoción y a las 8:10 sale INI Promo, que previamente pues tendrá una especie de briefing, de charla, para más o menos explicarle los códigos de control, la simbología y todo esto, para que más o menos se introduzcan en este mundo. A las 10:30 entonces se cerraría meta para aquellos equipos que no han bonificado. A las 10:45 y a las 11 para los que bonifican, y luego cada minuto que llegue penaliza, tarde, ¿eh? Penaliza 5 puntos. Bueno, eso en cuanto al cuadro de horario. Recordemos que también va a haber luego entrega de trofeos. Entrega de trofeos. Tente en pie, papas aliñá, que la sembramos en marzo y hoy hemos ido a recoger perejil, están fresquitas. Y una sesión de música revival, ¿no? Digo, revival de nuestro amigo Shema, ¿no? Que gustosamente se ofreció y que, bueno, todo el mundo conocerá la buena música que se ponía en el Pata Negra. Tú no, tú eras un chiquitillo. Pero bueno, ponía muy buena música y entonces pues un poco en añoranza y en nostalgia, pues un poco de revival de la música del Pata Negra a cargo de Shema, ¿no? Por cierto, que no lo hemos dicho, el centro neurálgico de la prueba es la Plaza del Ayuntamiento, ¿no? Plaza del Ayuntamiento, aunque la salida va a ser en otro sitio distinto que la gente no sabe, pero la meta y todo el organigrama, la concentración, digamos, y presalida va a ser en la Plaza del Ayuntamiento. Por cierto, que recuerdo que en una Rogaine coincidió también con la Eurocopa, con un partido de España a la misma hora, y este año y estaba a puntito, ¿no? Este año, mira, tuve que llamar a Sergio Ramos para que fallara el penalti, luego llamé a De Gea para que cedeara el gol, y ya luego llamé a Del Bosque porque tengo amistad con él y le dije que cedeara a perder ya. Y al final me han hecho caso y jugamos el lunes contra Italia. Mira, de todos modos recuerdo muy gratamente porque no es que fuese un darle la espalda al fútbol, era primeramente estaba participar yo y hacer deporte yo, y luego estaba el fútbol que estaban echando por la tele, pero que aún así los participantes por cada bar que pasaban iban preguntando cuánto iba. Me parece a mí que fue el partido que ganó España 4-0 a Italia. A la final. Sí, sí. A lo mejor si hubiéramos jugado el sábado metemos otros 4. Y dio suerte. Bueno, Juan, ¿cuánta gente tendréis que movilizar este día? ¿Quiénes pues necesitas un buen número de amigos, de colaboradores, de ayudantes, sí, ¿no? Sí, sí. Es cierto que conforme iban saliendo los colaboradores, metíamos una prueba. Hemos llegado a 18 pruebas porque tenemos 36 colaboradores, dos en cada prueba. Y la verdad que esto tiene mucho trabajo detrás, pero sin ello esto no sería posible, ¿sabes? Y luego también con el hándicap de que a muchos de ellos les gustaría participar, ¿sabes? Y otros que también querrían colaborar, pero les tira un poco más participar, y que yo les insisto en que participen, porque también se organiza este tipo de evento para que los amigos se lo pasen bien, ¿no? ¿Y quiénes colaboran con la prueba? Pues todos los amiguetes. Sí, pero aparte de la gente que va a estar sobre el terreno, ¿hay empresas, bueno, instituciones? Estamos así, que colaboran con las pruebas el Bar La Plaza, que siempre está con nosotros dispuesto. Luego está Siete Pecados, Viva Aventura, Gil Cross, Julio Dueña, son empresas que van a colaborar con pruebas especiales, y luego aparte esto no sería posible sin la ayuda del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Que nos ayuda y nos facilita en todo el despliegue de medios que esto requiere, ¿no? Un consejo para aquellos que lo vayan a hacer por primera vez o ya lo hayan hecho, una recomendación para con este mapa a tener en cuenta para mañana. Un consejo es que, a ver, lo suyo cuando vean el mapa, pues es intentar hacer una especie de circular que abarque mientras más balizas mejor, ¿no? Hacer una especie de circular pequeña, que luego pueda convertirse en una especie de espiral como uh-huh. forma de caracol, para de esta forma pues intentar ir barriendo el máximo número de pruebas especiales. Que si no están muy fuertes, que obvien las balizas, porque te va a meter un calentón para 10 puntos, que es lo que vale cualquier prueba. Entonces es mejor las pruebas que están más cercanas y no dejarse ninguna, ¿no? Que son 18 y ya con 18 pruebas, algunas de ellas que valen 20 puntos, pues tienen casi 200 puntos, ¿no? Que va a ser unos puntos meritorios, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que no estén escuchando, que no van a participar y quieran ver algo de esta prueba, ¿a dónde se pueden ir? Pues mira, hemos hecho algunos mapas más por si algún grupillo o lo que sea quiere pasar por la plaza, pues explicarle más o menos en qué consiste la prueba y dónde van a estar las pruebas especiales y puedan hacer una especie de seguimiento, ya que para ello también vamos a tener a tres fotógrafos intentando plasmar la diversión de las pruebas. Y hemos hecho algunos mapas más para ello, ¿no? Para que si vienen alguna gente que quiera ver cómo va esto, que quiera o que un poco ha tenido miedo para meterse en este fregado, pues para que otro año ya más o menos se le coja iniciado, aunque también es cierto que hoy me decía mi mujer que ya era el último. Bueno, esperemos que no. Bueno, Juan, no sé si nos dejamos algo. Pues no, agradecerte a ti, como siempre, la difusión que nos hace y nada, decirle a los participantes mañana que estoy deseando de verlos, porque la verdad que cuando salimos a hacer una prueba de orientación ya no se nos conoce como Juan o Cami, sino se nos conoce como los organizadores de aquel Rogaine en el que me lo pasé también. Y de hecho estamos súper orgullosos, ¿no? Que vienen más de 50 equipos de toda Andalucía y lo mejor no es que vengan, sino la fidelidad, ¿no? Que es que de los 50 equipos esos que vienen, casi todos son equipos repetidores, que porque han acabado tan enganchados a este formato de prueba que siempre nos están diciendo ¿cuándo lo hacéis este año? ¿Va a haber río? ¿Va a haber no sé qué? Y siempre nos están preguntando. No sé, creo que estamos creando un nuevo formato en orientación. De hecho, ya cuando hubo así algunos problemas para organizar aquí en Ubrique, ya otro club nos tiró los tejos para organizar en otra localidad. Pero claro, hombre, nosotros somos de Ubrique y queremos que la gente venga a conocer a nuestro pueblo. Y nada más el hecho eso de que vayan a la piscina y vean el pedazo de piscina que tenemos en nuestro pueblo, pues quizás haga que si algún día pasan por aquí en verano, pues se queden a meterse un chapuzón y creemos turismo, ¿no? Es lo que tratamos de fomentar, ¿no? Que la gente vuelva a repetir la prueba, por ejemplo, de carrera gatera. En dos minutos están metidos en un cortado, en una diaclaza y en una cueva que es espectacular y nadie que, incluso hasta gente de Ubrique, es incapaz de reconocer que tan cerca tenemos tantos sitios tan bonitos, ¿no? Bueno, nada, Juan, muchas gracias por contárnoslo, como siempre tan atento y nada, pues a disfrutar, porque ya es lo que tú comentas, básicamente esto se hace para disfrutar y espero que disfruten los participantes y disfrutéis vosotros también los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, tú. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc fell. Joan of Arc fell. At the flame 7 y 13 minutos, pues los dos minutillos que nos quedan para resumir el resto de actividades que van a tener lugar este fin de semana. Antes que nada, recordar que hoy se cierra el plazo para inscribirse en el primer torneo de verano de Fútbol 7 Ubrique Unión Deportiva, que las inscripciones se pueden entregar en el edificio de oficinas de la piscina cubierta. Por otra parte, ya saben, desde hoy, hoy a las 6 comenzaba ese torneo final del séptimo Tour Total Spain 52 del Club Deportivo Brooklyn 3x3 y que estará hoy hasta las 10 de la mañana, desde las 10 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal, en la cancha exterior, y mañana desde las 11 de la mañana en adelante. Eso ya decimos, el Club Deportivo Brooklyn. Ya saben que hoy a las 8 y media, a las 9 tendrá lugar la carrera nocturna, carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, 22ª edición. Y aparte de eso, también hemos destacado una serie de carreras que van a tener lugar por aquí, por la provincia. Por ejemplo, el primer cross nocturno de Vejer, pero este va a tener lugar hoy mismo, una carrera de 15 kilómetros, y mañana la octava carrera popular solidaria Villa de Barbate, en memoria a Ricardo Bernal Oliva, de 7 kilómetros. Ya en la provincia de Sevilla, en dos semanas, tenemos la décima carrera nocturna de Dos Hermanos, una prueba de 10 kilómetros. Y por otra parte, también esta noche, dos ubriqueños, Jacobo Rincón y Ezequiel Suárez, van a tomar la salida en el Gran Trail Peñalara, que se va a celebrar a partir de las 11:30 de la noche en Navacerrada, en Madrid. Tendrán por delante 114 kilómetros de recorrido y 5.100 metros de desnivel acumulado. Lo tendrían que hacer para entrar en tiempo en menos de 28 horas. Recorrido: Navacerrada, Cima de la Maliciosa, Canto Cochino, Collado de la Pedriza, Olla de San Blas, Puerto de la Morcuera, Rascafría, Puerto del Reventón, Cima de Peñalara, La Granja, Casa de la Pesca, Puerto de Fuenfría, Puerto de Navacerrada, La Barranca y Navacerrada, donde va a tener lugar la meta. Del mismo modo, el Club de Senderismo Los Tres Caminos tiene previsto para mañana sábado una nueva ruta. En este caso se trata de la ruta de las Cuevas de la Motilla, de las Motillas. Una ruta con una dificultad media alta, de entre 15 y 17 kilómetros, y el recorrido es el siguiente, el desarrollo, vamos, se trasladan en coches particulares hasta el punto de salida, que va a estar en la recta de los Corcitos. Desde allí inician sendero pasando por la Cruz del Mimbral, camino del Nacimiento de Agua Sulfurosa, cruzan el arroyo en dirección a la Cueva de las Motillas y regreso por el mismo camino. Del mismo modo, también el Club, la Asociación Ciclista de Ubrique cierra mañana su calendario de carretera con la ruta Ubrique Huerta Dorotea, mañana no, el domingo, Ubrique Huerta Dorotea, Zahara de la Sierra, Puerto de Montejaque, Aramillos y Ubrique, de 95 kilómetros. Y el Grupo Ciclista de los Perea realizan su salida número 39, Ubrique el Bosque, Puerto del Boyar, Ubrique, de 60 kilómetros. Y por último, comentar que este fin de semana se disputan las semifinales del tercer trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala, esta noche en el pabellón a las 8:30, donde Fútbol Sala, ¿qué de qué? Y a las 9:30, Revolución Morgans. Recuerden que son las semifinales del cuadro principal. El cuadro de consolación nos deja dos semifinales para mañana sábado, 9 de la mañana, Volta Sur Newton, 10 de la mañana, Malacayú, MGS Seguros. Con esto, nosotros ponemos el punto final, volveremos el próximo lunes. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.